El Consejo Coquimbo del Colegio de Periodistas de Chile repudió enérgicamente el desalojo del que fuera víctima el periodista Darwin Cortés Palma, mientras cubría la sesión de Consejo Municipal de Canela, por orden del alcalde Norman Araya. El periodista, que realizaba una nota para la radio Asunción de Canela, fue impedido de realizar su labor periodística llamando la autoridad telefónicamente a la fuerza pública para que procediera a hacer abandono de la sala por estar, comilla, grabando en audio la sesión del consejo, cierre de comillas. Los hechos ocurrieron en pleno consejo municipal el día martes 13 de enero de 2009, alrededor de las 4 de la tarde, cuando el profesional se encontraba con su equipo de trabajo, que consiste en un computador portátil, mesa de audio y micrófono, para grabar la sesión del Consejo Municipal. Abre comillas. En una primera instancia, coloqué el micrófono en la mesa donde el alcalde y los concejales realizan su reunión, pero el alcalde hizo que lo sacara, porque según él, tenía que enviar una nota por escrito pidiendo permiso para poder grabar la sesión, señaló Darwin Cortés. La ley de prensa rige en todo el territorio nacional y está amparada en tratados internacionales y en la Declaración de Derechos Humanos, por lo que el Colegio de Periodistas hace un llamado a la autoridad competente a tomar las medidas en el asunto. El caso reviste mayor gravedad por cuanto el alcalde Araya llamó a los carabineros y en 8 minutos llegó el capitán del retén La Canela, Mario Monroy, y exigió que desalojara la sala. La situación demuestra un tremendo abuso de poder que el colegio no está dispuesto a dejar pasar, ya que se impide a la prensa para que informe a la comunidad de los temas de interés para la comuna. Se exige una pronta respuesta de la autoridad comunal y se solicita a las autoridades provinciales y regionales un pronunciamiento ante este atentado a la libertad de información.